Lamentablemente soy el que más pierdo, porque eres mi amigo y ella es mi mujer. Aquí la tienes, llévatela pronto de mi lado. Aquí la tienes, juégate como yo me he jugado. Pero de